Déjate querer. Radio Tepoztlán presenta Chavela Vargas desde el corazón. ¿El artista es o no es? Yo me dirijo a mi público, le mando un mensaje cada vez que canto, en cada nota, en cada respiro, en cada cosa que estoy diciendo, lo estoy diciendo con el alma, esa cosa que nunca se ha visto, quién sabe cómo será el alma. Lo demás ya lo tenemos muy visto, pero el alma no. Y yo le mando a mi público un mensaje de paz, de amor, de las cosas buenas de la vida. Y para los males del alma, Chavela Vargas. Yo me iré, sí, me iré contenta porque no fui una artista, no fui una gente que cantó por el dinero, apenas para vivir. Me explico, como ahora los cantantes de ahora no cantan ni hacen nada y les pagan miles, millones, pero nosotros los que sostuvimos México, los seguimos teniéndolo. México es bellísimo. Si se le busca su identidad, su cosa maravillosa, en cada frase, en cada palabra. Usted llega a cualquier país del mundo y le sale con un acentito raro. Sí, che. Vos sabés, che, por acá a otro lado, oye, chico, viejo, porque tú sabes. Todas esas cosas se tienen que acabar. Los de la verdad, aquí estamos. Vivo con dignidad. Que alguien levanta la mano para decirme algo, algún daño que haya hecho. No, no se le cae la mano. La Macorina, ponme la mano aquí, Macorina. Después el amanecer. brazos te lleva y yo sin saber qué sé de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel son. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Dijo el cura del pueblo que le era prohibida. Y yo me divierto mucho, según como me juzgan. Yo me divierto, porque yo tengo necesidad de divertirme, ya que le doy al mundo diversión. Pues así es la cosa. Es una cosa que se nace. Ningún artista de popular, no hablo de ópera ni nada de los cantos de otra clase, el artista tiene la necesidad, posiblemente sea una parte egoísta mía, una parte que lo doy todo y me quedo completamente vacía, vacía el alma de sensaciones, de cosas. Que no puedo llamarlas por su nombre porque no lo sé. Y así se va juntando todo eso en cada país, en cada mañana, en cada noche. Una noche en París, una noche en Italia, una noche aquí, una noche en México. Y es bellísimo ver esa cosa del México. Me duele un poco, me duele mucho ver una artista joven que canta peleándose con México, con esas palabras raras que oye güey o no sé qué, oye esto, el otro. Eso no tiene ninguna gracia. Ve a México como es el varón de América, es el macho de América. Que no nos digan cosas, que no nos vengan a contar nada. Es precioso todo lo que pasa a tu alrededor. Yo veo las noches y le digo, ¿por qué no son iguales todas? Y me contestó alguien de por allá, del otro lado. No somos iguales porque te aburrirías. Yo mañana vengo y estoy diferente. La mañana que te va a visitar, tú despiertas y es diferente todo. Te comprendo, me dice. Cuando vivía a la orilla del mar, las sirenas serán mis testigos. Aquí no tengo, no ha venido aquí con esto tan grande. No necesito que venga una sirenita. Te lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en tu avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, con que curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana vino para ver a través del cristal y despertar muy dulcemente, si aún estás dormida, a la alborada de una nueva vida, llena de amor. Golondrina que al amanecer a tu ventana vino para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena, llena de amor. El Chalchi, Chabela. El Chalchi, ahí lo tengo. El Chalchi, el cerro de las joyas. Uno hace el a gusto o no, donde vive. Si quieres estar histérica, renegando de todo, ¿para qué? No ensucia lo que te vas a beber. Déjalo. No lo tomes. Y así se va yendo la vida entre paisajes, entre sueños. Dile a todos mis amigos que aquí estoy, que tengo 91 años, y a todos mis amigos que sigan mi consejo de que no los perturbe nadie la paz del alma. Yo de la puerta para afuera soy otra persona. De la puerta para adentro es mi casa. Creíste encontrar un palacio lleno de oro por todos lados. Así, los albañiles trabajando con oro. ¿Verdad? Y así. Cuando te hablen de amor y de ilusión, ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones. Porque vas a sentir amor del bueno. Valentía. Vale. Si yo hice esto, no le echen la culpa a nadie, yo lo hice. Y si lo hice, las consecuencias también las espero, las afronto. Porque esa es la vida de un artista. No me diga usted que me levanto cada día muerta de la risa, no. Yo lloro en silencio. Llorar para adentro es muy duro. Muy duro. ¿Y por qué llora Chabela Vargas? Para que los demás se rían. Yo dejo una herencia el día que me vaya, que me recordarán, ¿no? El charro cantor, el esto y el otro, no. Chabela, punto. Fue un ser que vivió, que amó la vida, que jugaba como se juega a las canicas, jugaba con el amor, jugaba con la verdad, este odio a la mentira y odio la soberbia. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, te la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vi. Fijan en lo que yo hago. Que esta señora, tal cosa. Yo no hago caso, no, claro. Ya me hubiera muerto de coraje. Pero me encanta oír las opiniones de lo bueno y lo malo está hecho el mundo. Vamos a dejar lo malo a un lado. A mí no me hace daño personalmente, no me dejo, digo yo no me dejo, ¿por qué? Porque no me dejo, punto. Me despierto y no crean que es la rutina de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas son babosadas. es cierto. Y medio lo rezamos y medio lo decimos, porque ni sabemos lo que estaba leyendo el libro de María Magdalena. Me dejó igual que cuando lo empecé a leer. No supe lo que andaba buscando, no. El libro no dice nada de ella. Debe haber sido una viejorrona en su tiempo, política y todo. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Yo en España vivía en la casa donde vivió la residencia de estudiantes, que está en la calle de Pinar 21. A los 91 años que yo retenga los números, la calle Pinar, ahí era la residencia de estudiantes, ahí soñaban, ahí vivían. Cada vez que había una cosa importante, nos decían a nosotros, Chabela, te vas a sentar en aquella mesa hoy a comer. ¿Con quién? Le decía yo al director de la casa esta, de estudiantes. Con un fulano que te voy a presentar. Bueno, y a la hora de comer me sentaba yo. Y hablábamos de música, y hablábamos de esto, y hablábamos del otro, hasta que llegó un tema que se tocó. ¿Qué piensa usted, señora? Me dice el señor, de este mundo, ¿cómo está ahorita? Le digo, está muy feo, horrible. ¿Se imagina usted? Le digo yo, ¿cómo está ahí arriba? No han podido resolver nada. Nada, los astronautas y los quién sabe quién, y no sirven para nada. Me dice, perdóneme, yo soy astronauta. Era muy elegante. Si lo reconoció, me quedó callado. Es una cosa bellísima. Soledad equivale a no libertad. La soledad en la tierra es soledad. Abandonada y no me abandonáis por mí. ya se detenga estrada. Cuando otro amor se da y abandonada y no me abandona, por mí ningay ya se detén y na estrada. Dice los cuadros, todas las músicas del mundo vienen a caer en un solo fado, tango, bolero, ranchera, todo tiene un principio, pero al final todas las músicas del mundo son iguales, todo lo que se canta, lo que se dice, y unos más cursis que otros. Y en eso estamos. A mí no me gusta ofender a nadie, para nada. Pero yo le digo a Mario, ponle atención a la letra. ¿Verdad? ¿Cómo era aquello del músculo duerme? La ambición, descansa. Todo lo que yo hago, sea bueno o malo, es por mi culpa. Ahí dije, voy a asumir las cosas, porque de una vez por mi culpa. ¿Para qué ando sacateando para allá y para acá? No. Es por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Con Chabela hemos ido encontrando un camino para hacer canciones. Está ¿A dónde te vas, Paloma?, que es letra de Chabela. Y yo le puse música y ella la cantó. Entre el cielo y la tierra, y no hay un corazón humano ni ser divino que entienda. Regresa, yo te lo ruego, no importa que te haya sido, mi corazón es el fuego donde se quema el olvido. Con el alma te persigo y mi embeleso es cantarte. Soy yo el que pierde el camino, porque no puedo alcanzarte. ¿A dónde te vas, paloma? Porque abandonas el nido. Es que si la noche asoma, se te oscurece el camino. Y ahora Chabela está preparando una canción nueva, que es una canción que Chabela le dedica a su niñez, a su Chabela niña, ¿no? Y ella dice que su infancia fue muy dolorosa, muy difícil. Sufrió mucho, sufrió mucha soledad, mucho abandono. Entonces ella le quiere cantar a esa niña, consolar a esa niña, ¿no? Y es una canción hermosa, que es letra de Chabela. Y la estamos trabajando ahora. Estamos, por mi culpa. Otra vez. Otra vez, por mi culpa. Por tu culpa. Por la tuya. Mira, pregunta lo que quieras. Esa canción de Isabel Niña, esta nueva canción de la niña Isabel, en su infancia, el sufrimiento, el abandono. Platícanos algo de esa canción. Eso es un momento de mi vida. Yo no lo pedí. Yo no tengo la culpa. Ahí sí no. No es mi gran culpa. La culpa de los padres que abandonan a los hijos, no materialmente, pero psicológicamente, no nos preparan para nada. A mí no me enseñaron más que 5x4, y ahí no pasé. Ya no sé cuándo se me pone difícil. Y es una manera de decirle a la vida gracias, gracias. Yo he llegado donde llegan muy pocos. Me estaba acordando ahora de la mañana, estaba yo recordando, el presidente de España, venía yo en un tren, ahí en España, venía de cantar de Sevilla, y de repente no venía sola. Estaban en el baño mis compañeras, mi representante, y me quedé así un rato mientras andaban, por, como les digo, en el baño, no sé de dónde, y el ministro se me quedó viendo. Llegó con el presidente y le dijo: señor, Chabela está triste. Dijo: haz una comida, una cita a todo el mundo amigo de Chabela, que vengan a comer. Allí no había ya, se rompió la cosa política de todos los partidos, sin ofender a nadie. Era una sola voz, acunar el llanto, que nunca me vieron llorar, pero oyeron llorar. Tienen las flores, llorona, las flores

de olvidar rencores, olvidarlo todo. Y era linda, era mediodía en España, en Madrid. Amo esa tierra. Ahora quiero cantar a Lorca. Todavía no tengo exactamente el nombre del disco ni dónde va tal canción. Hay que tener mucho cuidado. Pero no voy a componer. Voy a descomponer al duende. Yo necesito sentarme. Como no sé nada de música, es la verdad. Digo, la cosa técnica, claro, ¿no? Claro. Que la clave de sol, que el que sabe qué. No, yo ahí les va. A ver, como con los mariachis les digo, como José Alfredo, les chiflo un pedazo de la canción. Ese maestro es maestro, sigue siéndolo. Por mucho, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ahí sí cabe eso. Amén. A Paloma, la esposa, le compuso muchas canciones. Esa en particular, solo él sabía que se la dedicó. Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida. Me dio por cantar. Es para ella, ¿no? Para ella. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrella te quise bajar, pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe, y la luz de tus ojos divinos cambiaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Pero no. Bueno, él tenía 80 novias y 20 amores por segundo. Se fue temprano, muy temprano. Se fue y me dejó muy joven. Y no sé qué habrá pasado. Cada uno tomó su rumbo. Nos fuimos y yo lo volví a encontrar. Ya después, no sé cuántos años de muerto José Alfredo, empezamos a hablar de él. era una gente, por ejemplo, las ciudades, es una oración. No mienta allí nada de Cristo ni nada de cosas espantosas, porque yo no entiendo la religión católica que te dice: vete en paz con Dios. ¿Dónde está Dios para ir? Para ir. Pero no nos dicen, no, Dios no sería como lo pintan ahora, vengador y castigador, más que nada. No, eso no existe, es mentira. Todas son un recuerdo de todo esto, que aman a José Alfredo y que vivieron sus canciones. Ellos nos dan las canciones, yo me pongo a verlas cuando salen ya al mundo, una que triunfó como Las Ciudades, ¿qué es lo que tienen? Y yo voy a ver, voy a ver por qué impactó tanto, porque era un monólogo, un diálogo, nada, con Cristo. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. No habla de amores, habla así con una... dejar que se vayan las cosas. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego ni era lumbre. Las distancias apartan la ciudad. Las ciudades destruyen las costumbres. Te quise amar y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña.